si tú me quieres. La duda me atormenta, mi corazón anhela saber la cruel verdad. Le pregunté a la luna si por ti había yo de llorar. Radiante respondióme, no lo sé, si te amará o engañará. A la espuma del mar dije mi amor y mi amargo dolor. Y en un murmullo contestó, no llores por su amor. No llores por su amor.